nothing I have is truly mine. Nothing I have is truly mine. Rolling, Bob. To be alone with you, just you and me. Now won't you tell me the truth? Ain't that the way it ought to be? To hold each other tight the whole night through. Everything is always right when I'm alone with you. To be alone with you at the close of the day, with only you in view, while evening slips away. It only goes to show that while life's pleasures with you, it's when I'm alone with you. It's been a nice time, it's the right time to be with the one you love. Too many dogs get in the way in the day, but you're always what I'm thinking of. I wish tonight was here, bringing me all of your charms. Siendo las 22 horas, inicia el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca, la emisión de su programa nocturno de los viernes. Hoy el tema, música y literatura, versará sobre la novela El Señor de las Moscas. El sitio FM es una emisora regional situada en Valle de Anisacate que transmite al aire en la frecuencia 95.3 y online por internet para todos sus oyentes distantes y remotos. Los programas nocturnos de los viernes son programas reflexivos que los llamamos generalmente música y literatura, pero normalmente recorremos temas muy diversos. Sin embargo, el tema de hoy es efectivamente de literatura. Vamos a hacer una experiencia, vamos a contar un poco la novela El Señor de las Moscas, como cuando uno cuenta a sus amigos una película que vio o cuando uno cuenta un libro que leyó. Vamos a ver qué resulta de esta experiencia narrativa que lleva como objetivo incentivar la lectura en ustedes, los oyentes. El Señor de las Moscas es la primera y más célebre novela de William Golding. Fue publicada en el año 1954. Se considera un clásico de la literatura inglesa de posguerra. Tuvo apenas difusión en el año de su publicación, manteniendo un volumen escaso de ventas. Años más tarde, sin embargo, alcanzó una gran fama en Inglaterra, considerándose imprescindible su lectura en colegios e institutos. El título alude a la maldad humana, representada por Belcebú, deidad filistea y posteriormente también perteneciente a la iconografía cristiana, que es conocido por este sobrenombre de Señor de las Moscas. William Golding escribió muchas novelas y libros, pero realmente ninguno alcanzó la fama que alcanzó El Señor de las Moscas. No vamos a hablar mucho sobre él, pero vamos a citar algunas de sus obras: Los Herederos, Martín el Náufrago, Caída Libre, La Construcción de la Torre, La Pirámide, El Dios Escorpión, La Oscuridad Visible, Los Hombres de Papel, Diario Egipcio, Los Fines o Los Finales de la Tierra, Ritos de Paso, Cuerpo a Cuerpo, Fuego en las Entrañas, La Lengua Oculta, además de haber publicado también libros de poemas y cuentos menores, recopilaciones menores. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en la Marina de Inglaterra, formó parte del desembarco de tropas en Normandía, también participó en la lucha contra el acorazado alemán Bismarck. Finalizada la guerra, se alejó por completo de las actividades militares y se dedicó íntegramente a la reflexión y la literatura. En su línea de pensamiento subyace la idea de que en el interior del ser humano subyace el bien y el mal, y que el ser humano tiene la libertad de ejercer una u otra conducta. Es decir, deposita más en el individuo las actitudes que en el condicionamiento social que existe sobre los individuos. A lo largo de toda esta novela que vamos a contar, Golding explora dos temas en particular: la civilización contra la barbarie y la pérdida de la inocencia infantil. Al ser una alegoría de la naturaleza humana, cada personaje representa diferentes aspectos de las personas. Ya vamos a ver cómo Ralph representa el orden y la civilización, Piggy, la razón y cordura de la sociedad, Jack, el deseo de poder y la maldad, Roger, la crueldad y el sadismo en su mayor escala, mientras que Simón representa la bondad natural del hombre. Es decir, Golding en esta novela recrea todas las actitudes que a su juicio subyacen y están insertas en el alma humana, y cada una de ellas las expresa a través de uno de los personajes. Este libro de Golding tiene algunos antecedentes. El manga japonés Cage of Eden, del autor Yamada Keiju, está inspirada en esta obra. La serie de televisión Lost hace referencia en su primera temporada tanto al libro como a algunas circunstancias tomadas del libro. La serie animada Los Simpson hace también referencia al libro en varias ocasiones. Y por último, vamos a decir que el grupo inglés Iron Maiden compuso una canción inspirada en la novela llamada justamente El Señor de las Moscas, que está incluida en su disco Factor X. Como ustedes ven, es una novela que ha marcado territorio, ha marcado importancia en la realidad. Veamos cuál es el argumento central y vamos a describir un poco a los principales actores de esta novela. Está situada en la posguerra, vamos a suponer en los años 50, pero considera que en el mundo hay un estado de guerra. Eso hace que un grupo de niños que forman parte de un coro de colegios importantes de Inglaterra, que estaban situados en alguna colonia fuera de su país, deban ser trasladados en un avión para ponerlos a salvo de alguna circunstancia. Nada de eso está demasiado claro en la novela. Lo cierto es que en un avión viajan dos o tres decenas de niños, acompañados por un par de adultos, nada más. y por culpa de una tormenta, el avión en el que viajan se estrella en una isla desierta. Mueren los adultos y son los niños los únicos supervivientes que se ven obligados a sobrevivir en esa isla sin la ayuda de ningún adulto. Ese es el eje central de la novela. Un grupo de niños con cierta educación, integrantes de un coro, ingleses, que quedan abandonados en una isla de características tipo tropical, o sea, una isla cuyo clima es benigno, es cálido, no están afectados por un problema climático. Los personajes, vamos a describir un poco a los personajes para que ustedes se vayan situando. Ralph es el protagonista de la novela y es un líder electo de los náufragos. A pesar de que es el líder, siempre le pide ayuda a Pidgey. Pidgey es el gordito, es físicamente mal agraciado, es muy gordo, es muy corto de vista, usa anteojos y eso le da cierta torpeza. Jack es un competidor de Ralph porque está celoso del poder que tiene Ralph porque los demás lo eligen como líder. En realidad, él quiere ser el líder y él se siente más fuerte que Ralph en cuanto a ejercer el liderazgo. Ahí hay ya un primer elemento. Jack representa la fuerza, la fortaleza física, y Ralph pertenece más bien al liderazgo del equilibrio, el que puede manejar diferentes situaciones. Por último tenemos a Simón, que también es un niño del coro, bajito, moreno, de ojos grandes, y padece epilepsia. Es muy amable, disfruta la isla e incluso encuentra un lugar donde estar con los animales y las plantas. Es decir, vive en armonía con ese medio ambiente. Muy bien, en los primeros sucesos de la novela, los chicos logran salir del avión, el avión queda ahí medio destruido en la playa, logran rescatar algunos elementos mínimos, y lo primero que descubren es que hay frutos en la isla, de modo que pueden saciar su apetito comiendo las frutas silvestres que encuentran en la isla. Pero eso, a los pocos días de estar alimentándose solamente de frutas, les produce una enorme descompostura estomacal y todos entran a tener diarreas muy fuertes que prácticamente los ponen al borde del problema, y poco a poco van entendiendo que no pueden seguir alimentándose solo de frutas. Ralph y Piggy, que son dos de los chicos mayores, encuentran una caracola y la hacen sonar como si fuera una corneta para reunir al resto de los supervivientes. Desde ese momento, la caracola será utilizada como un símbolo de la autoridad y derecho a la palabra, convocando a todos a una asamblea cuando la situación lo requiera. Ralph es elegido como líder del grupo, pese a que Jack, otro de los chicos más fuertes, deseaba ser el jefe. Para contentarlo, Ralph lo deja a cargo del grupo de cazadores, es decir, le reconoce su fortaleza física y lo pone a cargo de un grupo cuyo objetivo es lograr cazar algo para alimentar al grupo. Ralph y Piggy se sienten especialmente preocupados por una hoguera que han logrado encender. ¿Cómo encendieron esa hoguera? Usando los anteojos de Piggy, que es prácticamente miope, tienen los anteojos con mucho aumento, lo usan como una lupa y logran generar fuego y encender una hoguera. Esa hoguera para ellos era la señal que los podía conectar con algún barco que pasara por la zona y los descubriera a través del humo de la hoguera, de modo que entienden que su carta de salvación para poder regresar al mundo es mantener viva la hoguera. Y la primera cuestión que organizan es toda la forma de juntar troncos, leñas en las playas para poder mantener la hoguera encendida. Y se hace un mandato, la misión de mantener la hoguera encendida. Saben que abandonando la hoguera estarían abandonando la idea de ser rescatados y tendrían como destino entregarse a la vida salvaje que les presenta como alternativa la isla. De modo que Ralph, en su liderazgo, da órdenes y precisiones para organizar al grupo, de modo de que siempre tiene que haber guardias que protejan y que conserven la hoguera encendida. Con el tiempo se ve como algunos de los chicos empiezan a tener conductas violentas e irracionales. Por ejemplo, Jack es el más adecuado para describir esta situación, ya que él, al no haber sido electo, siente una rivalidad y odio hacia Ralph. Igualmente, disfruta insultando a Piggy. Se queja de la importancia que estos dos le dan a la hoguera y a la caracola, mientras él y su grupo están cada vez más obsesionados con la idea de cazar un jabalí, cosa que finalmente logran. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. está transmitiendo el sitio FM, el programa nocturno de los viernes, hoy dedicado a la música y la literatura, y dentro de este programa estamos trabajando, narrando y reflexionando acerca de una novela escrita por William Golding, cuyo título es El Señor de las Moscas. Estamos contándole a ustedes la novela como cuando contábamos una película a nuestros amigos o cuando le contábamos un libro a nuestros amigos. Estamos haciendo esta experiencia de ver de si podemos resumir literatura mediante este formato radial, de contárselo a ustedes para ver qué interés les despierta y hasta dónde les queda una versión más o menos clara de lo que estamos tratando de transmitir. Yo tengo o la suerte o el inconveniente, no sé, de haber leído el libro y de haber visto también la película, porque El Señor de las Moscas primero se editó como novela y varios años después se hizo la película El Señor de las Moscas. Entonces, obviamente que en mi mente se me cruzan las imágenes que mi propia mente elaboró de la lectura de la novela, seguramente se me confunden o se me mezclan con imágenes que me quedaron grabadas de la película, porque es fuerte la película, porque el tema, como van a ir viendo a medida que avancemos, es fuerte. Por ejemplo, estábamos hablando, acabamos de decir, que el grupo de Jack, del grupo de cazadores, logró cazar un jabalí. Para ellos, cazar un jabalí, que los habían descubierto ahí por los senderitos de la selva, porque es una isla de estructura selvática. Ellos habitan en la costa porque incluso tienen miedo de meterse en la selva porque es muy tupida. Pero metiéndose un poco, buscando leña para la hoguera que quieren mantener encendida, etcétera, descubrieron los senderos de los jabalíes, descubrieron de que había jabalíes. Entonces, obviamente que armado de palos, con unas lanzas improvisadas, inventando trampas y cosas por el estilo, hay toda una serie de escenas muy interesantes de ver a chicos, chicos de poca edad, digamos, los mayores, entre 10 y 12 años, y después en el grupo hay niños mucho más chiquitos, de 6, 7 años, muy temerosos, muy asustadizos, a los cuales los grandes los tienen que adoptar como hermanitos menores y cuidarlos como hermanitos menores. Porque de grandes, digamos, chicos de alrededor de los 10 o los 12 años, son los que yo describí, los 5, 6 o 7 que dominan la situación. El resto son niños menores. Bueno, con esa estructura de banda, tienen que organizar la caza del jabalí. Y lo cierto es que tienen que empezar a adoptar tecnologías muy salvajes, porque al final, y esto creo que son imágenes de la película que me han quedado grabadas, que lo logran encerrar mediante trampas y cercas, lo logran meter al jabalí por un sendero a donde lo están esperando y entre todos le empiezan a clavar lanzas y palos afilados hasta que lo logran matar. O sea, tienen que realizar un acto sumamente salvaje, pero vinculado a la posibilidad de supervivencia, porque necesitaban carne, necesitaban un alimento que no fueran las frutas, las cuales les demolían los intestinos de tanto consumirlas. Entonces, ahí empieza a aparecer un primer elemento fuerte, que es el uso de la violencia al servicio de la supervivencia. A esta situación de la cacería se suma un miedo creciente y los rumores de que en la isla habita una bestia. Y aunque ninguno de los chicos mayores cree que esto sea posible, la idea los aterra igualmente, porque son mayores pero no tanto. O sea, el grupo empieza a sentir el temor de que hay algo superior a la realidad que habita la isla, y eso lo representan con el nombre de la bestia, pero no saben muy bien de qué se trata. Una noche, dos gemelos, Sam y Eric, que son pequeños, ven una criatura desconocida mientras cuidan la hoguera. Los demás deciden ir a investigar armado con lanzas, dejando a los pequeños al cuidado de Piggy. Recuerden que Piggy es el gordito casi miope que usa los anteojos con los cuales lograron encender la hoguera. El grupo, liderado en parte por Ralph y en parte por Jack, recorre la isla durante el día y a medida que oscurece y la rivalidad entre ambos aumenta, la mayoría decide retirarse y volver con los otros. Solamente los dos chicos, junto con un tal Roger que todavía no lo describimos, pero ya lo vamos a describir, llegan a la montaña, donde ven a la bestia y salen corriendo. O sea, ven algo que ellos dicen que es la bestia y salen corriendo, aterrorizados. Luego, cuando discuten lo sucedido, Ralph dice que los cazadores son incapaces de luchar contra la bestia, ya que en el fondo son solo niños armados con palos. Jack se enoja y convoca a una asamblea donde acusa a Ralph de llamar a sus cazadores inútiles y además lo acusa de ser un cobarde que no se enfrentó a la bestia y que ni siquiera sabe cazar, solo dar órdenes. Pero cuando pregunta quién cree que Ralph debería dejar de ser el líder, nadie levanta la mano. Humillado, abandona el grupo. Más tarde, sus cazadores se reúnen con él y atrapan otro jabalí, al cual le cortan la cabeza y la dejan clavada en una estaca como ofrenda a la bestia. Fíjense lo que hacen. Cazan un segundo jabalí, le cortan la cabeza, la clavan en una pica y la ponen en medio de la selva como una ofrenda para la bestia, porque la verdad que ellos no sabían qué quería la bestia de ellos. Y el temor los hace entrar ya en una actitud tan primitiva como fue la cacería del primer jabalí. Es ofrendar con una cabeza descuartizada, sanguinolenta, a una supuesta bestia que los amenaza desde la selva. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, Oh, the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing. Continuamos con El Señor de las Moscas. Simón, habíamos dicho que era un niño tímido, que sufría de epilepsia, pero que a su vez era equilibrado, amigo de Ralph. Él considera que su único amigo es Ralph. Él defiende el liderazgo de Ralph y se siente bien con la naturaleza incluso. Sin embargo, es catalogado de raro por los demás, sobre todo por sufrir desmayos frecuentemente a causa de su epilepsia. Cada vez que se siente mal, suele adentrarse solo en el bosque y dirigirse a un claro donde logra calmar sus ataques. De golpe, en uno de esos viajes, se encuentra la cabeza del jabalí clavada por Jack y su grupo, que él no sabía que ellos habían clavado la cabeza del jabalí. La cabeza del jabalí en ese momento está totalmente cubierta por moscas, toda ensangrentada, cubierta por moscas. Está clavada en medio del claro. Cuando él llega al claro, todas las moscas se espantan y salen volando de la cabeza del jabalí. Entonces, Simón, aterrorizado, sufre como una alucinación y siente que la cabeza le habla y que se identifica la cabeza como el señor de las moscas, es decir, el diablo. Mientras se burla de él y de los demás, por creer que la bestia era una criatura que se podía cazar y matar, cuando en verdad la bestia está en todos lados. Todo esto es parte de la alucinación que sufre él, entendiendo que la cabeza, o sea, el señor de las moscas, le está diciendo todo eso, de que la bestia no existe en el exterior, sino que la bestia en realidad está adentro de todos ellos. Esto se puede interpretar como una metáfora de la maldad humana. Se da a entender que Simón ya lo sabía desde antes, ya que durante una asamblea trató de expresar la idea de que la bestia eran ellos mismos, pero se rieron de él. Simón se desmaya y al despertar camina hasta la montaña, donde los chicos habían visto a la que creían era la bestia. Pero Simón descubre que es solo el cadáver de un paracaidista que se levanta con el viento. Se trata de un paracaidista militar que se ve que se arrojó en algún momento porque algún avión fue destruido y el viento lo llevó, lo arrastró y quedó enganchado en los árboles del bosque de esa isla. Y quedó el cuerpo colgando y el viento lo bamboleaba para todos lados. Eso era lo que habían visto los pequeños al borde de la montaña y habían dicho que era la bestia. Pero Simón descubrió que era solo el cadáver de un paracaidista y a pesar de estar exhausto, decide ir a contarle a todos lo que había descubierto. Mother Mary comes to me. speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y vía internet online para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno de los viernes, hoy dedicado a la literatura y a la música, y dentro de la literatura estamos contando la novela El Señor de las Moscas, de William Golding. Un oyente llamó hace unos minutos, dejó un mensaje de si podíamos hacer una mínima síntesis de la primera parte, ya que se acaba de enganchar a lo que estamos contando y le falta un poco la hilación del inicio, pero con mucho gusto, no nos viene mal. La novela, dijimos que trata de un grupo de niños ingleses, integrantes de un coro. Hay de varias edades, los mayorcitos son del orden de los 10 o los 12 años y los más pequeños de 5, 6, 7 años. Viajaban todos en un avión en épocas de la guerra, que los llevaban, se ve, de una colonia de regreso a sus hogares a Inglaterra, solamente acompañado por dos adultos, y el avión cae, se accidenta y aterriza en forma forzosa en una isla, tipo tropical la isla, mueren los adultos que venían y quedan solamente los niños, sobreviven. Entonces se inicia toda una aventura de los chicos solos en esa isla, teniendo que sobrevivir por sus propios medios. Y salen a relucir las distintas personalidades. Está Ralph, que es el líder natural, porque es más racional, es equilibrado, tiene las condiciones de líder. Está Piggy, que es el compañero de Ralph, que él es físicamente gordo, muy corto de vista, prácticamente miope, que usa unos anteojos muy gruesos y que generalmente los otros se burlan de él por su aspecto con textura física. Está Jack, que es el fuerte, el que cree que el poder está en la fuerza. Está Simón, que es un romántico epiléptico, además, que es débil, pero que es muy sensible, que es racional, porque su enfermedad y su debilidad lo obliga a ser racional, equilibrado, a moverse con cuidado, etcétera, etcétera. Y hay un personaje que no lo habíamos todavía descrito, que es Roger, que es Roger, al igual que Simón y Jack, pertenece también al coro. Es un niño muy calmado que no habla mucho, es moreno, alto y con la mirada perdida. Si bien al principio se siente triste y desesperado, cuando falla la primera hoguera, al final termina convirtiéndose en la mano derecha de Jack y el segundo al mando. ¿Qué quiero decir con esto para los que recién se conectan? Que en el grupo se producen las divisiones, porque Jack compite el liderazgo de Ralph y la supervivencia los obliga a prácticas salvajes, porque al comienzo se empiezan a alimentar solo con las frutas silvestres que encuentran en el bosque, que la isla tiene un bosque muy denso en su interior, pero eso les produce tremendas descomposturas de estómago, casi todos entran a tener unas tremendas diarreas que los hacen entender que no se pueden seguir manteniendo con frutas y que tienen que buscar otras formas de alimentación. Tratan de atrapar peces en el mar, pero no es fácil. Pero descubren, en uno de los senderos del bosque, descubren huellas de jabalí. Entonces, Jack asume el papel de jefe de los cazadores, papel que le da a Ralph, poco para sacárselo de encima, para que sienta que él también tiene algo de poder. Ralph lo nombra a Jack jefe de los cazadores, y la misión de los cazadores es atrapar jabalí. Y bueno, al final logran atrapar a uno. Yo les decía a los oyentes que yo leí el libro y vi la película también, de modo que se me mezclan un poco las imágenes creadas por mi mente de la lectura con las imágenes que seguramente vi en la película. Pero la cacería del primer jabalí es muy salvaje, porque solamente con palos, con afiladas las puntas, o sea, unas lanzas improvisadas, entre todos los chicos logran encerrar a un jabalí en un claro del bosque, y ahí se le van todos encima y le empiezan a clavar los palos de cualquier forma hasta que logran matarlo. Y ahí descubren dos cosas. Primero, que van a poder sobrevivir, pero además descubren que la supervivencia está en la violencia, está en la fuerza. Entonces, de ahí en más, la violencia pasa a ser un ingrediente más de la situación que viven. Y que ahora vamos a entrar en la parte escabrosa, dura, de la novela. A todo esto, yo no estoy dando una noción de cuánto tiempo está transcurriendo. La novela tampoco lo plantea. El tiempo es como que uno lo va asignando en la medida que se va dando, que se van dando situaciones que cuentan y que explican la evolución que está teniendo el grupo. Sin embargo, como al finalizar vamos a ver que en realidad el tiempo total transcurrido de toda la historia es de meses, no de años, por ponerle un límite superior todo esto sucede en un año, es decir, el cambio, la transformación del comportamiento del grupo se da en un plazo de tiempo relativamente corto. Es una transformación que pasan del estado civilizado al estado salvaje en un lapso de tiempo muy corto. Y esa es la tesis que tiene justamente William Golding acerca de la naturaleza humana. Para William Golding, el bien y el mal, la paz y la violencia están presentes en cada individuo y el individuo tiene la libertad de ejercerla. Y es él, el individuo, el que elige si actúa de uno u otro modo. De modo que para él, que un grupo civilizado, educado, proveniente de una escuela inglesa, chicos integrantes de un coro, en pocos meses se conviertan prácticamente en salvajes, dispuestos a matar para poder sobrevivir, para Golding es una cosa enteramente natural. Y eso es lo que él va explicando permanentemente en la novela. Bueno, estábamos en el momento en que Simón, debido a su epilepsia, se solía adentrar en el bosque y para poder sentirse tranquilo cuando le venían las convulsiones de la epilepsia, etcétera, etcétera, y normalmente se iba a un claro del bosque donde él ahí se sentía muy bien. Pero justamente en ese claro, los cazadores, Jack y sus cazadores, cuando cazaron el segundo jabalí, le cortaron la cabeza, lo clavaron en una pica la cabeza del jabalí y la clavaron en medio de ese claro del bosque. Ellos dicen que eso lo habían hecho como una ofrenda que le hacían a la bestia para que los dejara en paz. La bestia es una idea hipotética, es un terror, un miedo que surgió en el grupo porque algunos indicios les hicieron pensar de que en el bosque vivía una bestia y que la bestia era una amenaza para ellos. Por supuesto, le tenían terror. Y en una incursión que hacen de exploración para ver si lograban detectar que era la bestia, parece que la ven a la bestia. Pero es tanto lo que los aterroriza que salen huyendo sin comprobar demasiado de qué era la bestia. La cuestión es que Simón, que es más racional, más calmo, decide ir a ver de qué se trata eso que llamaron la bestia. Y descubre que lo que vieron ellos que los aterrorizó y que lo identificaron como la bestia, Simón descubre que no es más que el cadáver de un paracaidista que quedó colgado de un árbol, con su paracaídas y que murió ahí y quedó su cadáver ahí momificado prácticamente, suspendido en el espacio, movido por el viento. La explicación de ese paracaidista es muy simple, porque estábamos hablando de que había una situación de guerra y que en esa zona había un conflicto bélico. Entonces, el origen de ese paracaidista puede haber sido un avión derribado que se arrojó en paracaídas el piloto, fue arrastrado por el viento y fue a parar a esa isla y quedó colgado de ese árbol. Cuando Simón descubre que se trataba simplemente del cadáver de un paracaidista, decide regresar al grupo para contarles lo sucedido. Pero mientras Simón hacía esa exploración y prepararse ahora porque el voltaje de la novela sube, Jack y su grupo se presentan a los demás con máscaras y los cuerpos pintados como salvajes e invitan al resto a comer del jabalí que habían cazado y que consideren unirse a su tribu. Es decir, Jack y los cazadores formaron una tribu diferente, la tribu de los cazadores, la tribu de la lucha, de la violencia, de las lanzas. Y su mayor éxito estaba en que se iban a comer ese jabalí. Le van robando un poco del fuego de la hoguera que tenían Ralph y Piggy, que eran los del otro grupo, el grupo no agresivo, que hacían de la hoguera el símbolo de la salvación, porque Decían que lo único que podía hacer que los descubriera algún barco es la presencia de la hoguera. Entonces se habían propuesto como objetivo no dejar apagar la hoguera. Pero pónganse ahora en la mente de Jack, que empieza a ver que él puede tener una especie de imperio propio en esa isla, y ya no tiene demasiado interés en que vengan a rescatarlo, porque se siente feliz él y sus cazadores cazando jabalíes y viviendo esa vida salvaje y natural que les está ofreciendo la alternativa. De modo que Jack y los suyos no defendían la hoguera, es más, por ellos querían apagarla, para que no los descubrieran, para que los dejaran en paz viviendo esa vida rumbo a la pureza del salvajismo animal, digamos, ¿no? Como renunciando al destino del cual provenían, el coro de la escuela inglesa, la educación, la civilización, etcétera. Entonces decíamos que Jack y su grupo invitan a todos, a Ralph y a los demás, a comer el jabalí, y que consideren unirse a su tribu, es decir, a su forma de pensar. Luego se van robando un poco el fuego de la hoguera que Ralph y Piggy habían prendido en la playa. De a poco, casi todo el grupo se va con ellos, y celebran una especie de fiesta cantando y comiendo, y cada vez se excitan más con la comida de la carne, con la forma de comerse en forma salvaje el jabalí. Ralph y Piggy son los últimos en llegar. Jack, a quien los demás ya lo llaman jefe, les pregunta quién formará parte de su tribu ahora, lo que genera una discusión con Ralph, la cual termina cuando empieza a llover. En ese momento aparece una tormenta salvadora y la lluvia acaba con la discusión. Pero todos comienzan una frenética danza en la que simulan cazar a un jabalí. Y a mitad de esa danza sale Simón arrastrándose del bosque porque venía atacado por la epilepsia, mojado por la lluvia. Y sin embargo, en la exaltación de la danza, cuando lo ven aparecer a Simón todo empapado, jadeante, saliendo del bosque, lo señalan como la bestia. Y en una espiral de locura lo golpean y lo matan mientras cantan. La lluvia acaba y todos se dispersan. I don't touch you the way I used to, and I don't call and write when I'm away. We don't make love as often as we did do. Couldn't wait, now wait, and usually it goes away. But listen and think when I say, oh, but listen and think when I say, who makes you feel the way that I make you feel? Who loves you and knows you the way I do? Who touches you and holds you quite like I do? Who makes you feel like I make you feel? I don't mind if you come home late, I don't ever ask you where you've been. I just assume that there's a problem, you tell me. But listen and think when I say, oh, but listen. You and I. Pueden imaginarse el escenario donde están transcurriendo estos hechos. Una isla tropical, generalmente con una montaña en el medio, mucha selva y bosque en las laderas de la montaña, llegando hasta prácticamente la playa, una playa arenosa, ancha, larga. Ahí en esa playa vivían todos ellos, porque no les gustaba meterse en el bosque porque le tenían miedo. Estaba la bestia en el bosque. La amenaza de lo desconocido estaba en el bosque. Entonces vivían en la playa. La playa era muy larga, 2 kilómetros, por decir algo, y en uno de los extremos, no donde estaban ellos, sino en el otro extremo de la playa, había un promontorio rocoso, como una colina de rocas cercana al mar. Dicho de forma imaginativa, como una fortaleza de rocas elevada sobre la playa. En la parte que acabamos de contar, rescato un poco de la memoria de lo que contamos, porque es muy importante lo que sucedió. Decíamos que comen el jabalí, se larga la lluvia, hay una discusión entre Jack, que le quiere disputar el poder a Ralph, la lluvia frena la discusión, pero todos frente a la lluvia se ponen a bailar una danza frenética, excitándose con la violencia y siempre con el emblema de la cacería y del poder que les da el haber matado al jabalí, y encima ahora se lo están comiendo al jabalí. De modo que todo eso los llena de poder a los cazadores, y empiezan esa danza alocada, jugando a que están cazando a un jabalí en la danza. Y en ese momento aparece mojado y jadeante de medio del bosque Simón, que venía a contarles que la bestia no existe, que es solo el cadáver de un paracaidista. Pero no puede contarlo, porque cuando lo ven todo mojado, jadeante, como arrastrándose y saliendo de la selva, Jack y los suyos dicen: esa es la bestia. Y enloquecidos todos por la danza, como drogados por la violencia que los había embriagado, lo atacan a palos y lo matan a Simón. Lo matan. Y ahora no había un jabalí o dos jabalíes muertos. Ahora había un compañero muerto, matado por ellos mismos. Al día siguiente se han formado 2 grupos. Sam, Eric y Piggy son los únicos que siguen al lado de Ralph. Los demás se han unido a la tribu de Jack o se han esparcido por el resto de la isla. O sea, la cosa se dividió. Jack obviamente va y ocupa el promontorio rocoso, porque un hombre de combate como él lo que más quiere es tener un fuerte, y se arman en esa colina, en ese promontorio rocoso, como si fuera una verdadera fortaleza. Ahí instalan su tribu. En cambio, los primeros, Ralph y los que quedaron, muy poquitos, Piggy y los chicos pequeños, se sienten culpables, tratando de desentenderse o excusarse por la muerte de Simón. Y deciden seguir alimentando la hoguera, la cual es su última esperanza. Los de la tribu se engañan a sí mismos diciendo que la criatura que atacaron solo se trataba de la bestia disfrazada, que no era Simón, era la bestia disfrazada. Además, Jack y Roger han empezado a emplear castigos contra quienes los desobedezcan. Durante esa noche, el grupo de Ralph es atacado por los otros, quienes los golpean y roban los lentes de Piggy para encender su propio fuego. Robarle los lentes a Piggy era dejarlo inválido, porque su vista sin lentes no veía absolutamente nada. De modo que Piggy queda prácticamente ciego y los otros se escapan con sus lentes para poder encender su propia hoguera y plantear ya definitivamente la ruptura. Jack y los suyos se atrincheran en el promontorio rocoso y Ralph y los pocos que han quedado se quedan ahí al lado de la hoguera, desorientados y sin tener muy en claro qué es lo que debían hacer. Like a ghost, I'll need a key. Your best friend I've come to be. And please don't think of getting up for me. You don't even need to speak. I've been here for just one day. You'll already miss me if I go away. So close the blinds and shut the door. You won't need other friends anymore. Yeah. está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Estamos en el programa nocturno de los viernes por la noche, hoy con un tema de literatura, que es el análisis y la lectura sintética de la novela de William Golding, El Señor de las Moscas. Estamos contando la novela como se cuentan estas cosas a un tercero, a modo de síntesis, tratando de rescatar los elementos más importantes que hacen al contenido de la novela. Estamos viendo cómo la novela va llevando a los niños a una situación de retorno, de retroceso al salvajismo, a la pérdida de la cultura social, a sus instintos más primitivos en unos y en otros a la impotencia por no poder enfrentar ese retorno a lo salvaje, que en última instancia está vinculado a la supervivencia, porque hasta la violencia que desatan Jack y los suyos tiene alguna lógica, no cuando lo matan a Simón, pero sí cuando matan al jabalí, porque es un tema de supervivencia, es el ser humano puesto en la alternativa de matar o morir, porque si no mataban al jabalí ya no tenían de qué alimentarse, porque las frutas les estaba dañando la salud. Entonces, todo esto es una espiral de que es bueno razonarlo, porque todos los elementos, el bien y el mal, están en ambas partes, y el acierto o la verdad y el error están en ambas partes, y es difícil determinar cuál de las cosas es lo correcto, porque Ralph es el líder racional, equilibrado, que no quiere dejarse atrapar por la violencia, que quiere que lo rescaten, que para él lo fundamental es mantener la hoguera encendida, porque es lo único que él puede hacer que un barco o un avión que pase los detecte y los vengan a rescatar. Su esperanza es el rescate, mientras que Jack se va haciendo la idea de que no es feo vivir como se puede vivir en esa isla, en esa vida natural y salvaje. Se hace cazador, aprenden a matar al jabalí, saben que pueden sobrevivir, que pueden vencer a la naturaleza. Al lado de Ralph está Piggy, que no puede asumir ninguna de esas posiciones, prácticamente miope, con un físico pesado, que no tiene la capacidad y la agilidad para ser un cazador, tiene que ser más bien un ser racional, digamos, tiene que vivir un mundo, por decirlo de algún modo, intelectual, porque no puede, no está adecuado ni preparado físicamente para la lucha salvaje que despliegan los otros. Simón, que era el equilibrado, el que podía poner un punto de equilibrio, el que tuvo la valentía de ir a ver de qué se trataba la bestia y descubrir que era el cadáver de un paracaidista colgando de los árboles, no puede ni llegar a contarlo porque lo matan. Lo matan porque tenían que matar a alguien, tenían que dar un paso más que la violencia que les permitió matar un jabalí. Tenían que dar el paso que permite llegar a la guerra, que es matar a un semejante, y lo logran matando a Simón, pero como no se lo pueden cargar en la conciencia, dicen que no es Simón, que es la bestia disfrazada de Simón, y que ellos sí habían logrado matar a la bestia. Entonces celebraban un nuevo triunfo del grupo de cazadores. No solo habían cazado los jabalíes, ahora le habían demostrado a Ralph que también habían matado a la bestia. Recordemos que al comienzo, en una discusión, Ralph le dice a Jack: ustedes no pueden enfrentar a la bestia porque son solo chicos armados con palos y lanzas y no van a poder nunca acabar con la bestia. En ese momento la imagen de la bestia era la de un ser, un monstruo poderoso, y no la de un paracaidista colgado de un árbol. Bueno, lo cierto es que la lluvia y la tormenta que le apagaron la hoguera a Ralph y lo suyo, y además casi todo el grupo se fue, en parte por miedo, en parte por amenazas y en parte por supervivencia, porque en el fondo también les debe haber gustado comer el jabalí después de estar comiendo frutas que los descomponían, comer carne de golpe les tiene que haber dado una satisfacción. Entonces muchos se fueron con Jack y otros se quedaron con Ralph, pero se quedaron con Ralph sin la hoguera, y como encima Jack y los suyos los atacaron y le robaron los anteojos a Piggy, se quedaron también sin los anteojos, que era con lo que habían logrado encender el fuego. Entonces, el grupo de Ralph, sin la posibilidad de encender un nuevo fuego, y con Piggy incapaz de ver, o sea, ciego prácticamente, sin los lentes, deciden ir a hablar con los otros y tratar de razonar con ellos. Así que atraviesan la isla portando la caracola que seguía en manos de ellos. Y se van acercando hasta el peñón que habita Jack y los demás, y se van dando cuenta que el peñón ya tiene todo el aspecto de un fuerte. Ralph discute con Jack, quien toma a Sam y a Eric como prisioneros. Sam y Eric eran dos chicos pequeños que habían decidido quedarse con Ralph, pero Jack, en la discusión, mientras discute con Ralph, les toma prisioneros a Jack y Eric. Piggy se enoja, alza la caracola y se hace escuchar a pesar de las burlas, tratando de ocupar la razón. Pero a mitad de su discurso, Roger deja caer una gran piedra que lo golpea a Piggy, haciendo pedazos la caracola y empujándolo por el acantilado, donde cae y muere. Luego atacan a Ralph con sus lanzas, que huye y se esconde. Cuando oscurece, Ralph se acerca al peñón y ve que Eric y Sam, que eran sus ex compañeros que se habían quedado con él, ahora ya están pintados y también con máscaras, y que están haciendo guardia afuera. Ellos le dicen que los torturaron y que tiene que huir. Le dicen: Ralph, tú tienes que huir porque a la mañana planean cazarte al igual que un jabalí. Ya la violencia se había desatado. Ya habían matado al segundo, que también lo aborrecían y lo despreciaban, a Piggy. Lo mataron arrojándolo por el acantilado del peñasco. Llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. Pregunta por ti. Se crea una en la trinchera, otra bandera de otro color. Solemne en su viento ondea sobre la cima y en su salón. A veces habla con fantasmas, de cuyo nombre se olvidó. 22 nunca regresaron de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron la tumba, el mausoleo de la miseria, el carnicero. ¿Cómo esperas ganar sin ellos las batallas que anteriormente perdieron? Si han de callar, que callen aquellos los que firmaron pactos de silencio. Tratan de convencerle, abuelo, las explosiones han terminado. Pero cuando sale a la calle, Madrid parece bombardeado. Y les gritos en los muros, gritos contra los que luchó. Y personajes de rostro oscuro inculcaron el terror. Un día, sin darnos cuenta, el viejo con sus historias se consumió. Y en la memoria de su nieto solo una huella, un leve borrón de aquella lejana batalla donde pudo morir. En una guerra no ganada, donde lucho por ti, donde lucho por ti. Está transmitiendo el sitio FM su programa nocturno de viernes a la noche, música y literatura. Estamos ya terminando de contar la novela de William Golding, El Señor de las Moscas. Al otro día, recordemos que lo matan a Piggy y se le toman prisionero a Sam y a Eric, de modo que Ralph queda totalmente solo y que Peggy y Sam, que ya los habían puesto como guardias en la puerta del fuerte, del promontorio de rocas, le dicen a Ralph que huya, que se esconda, porque han decidido al otro día salir a cazarlo como si fuera un jabalí. Y al otro día, tal como se lo habían dicho Eric y Sam, comienzan a perseguirlo, y él huye. Y se esconde en el bosque, penetra en la selva, en el bosque, y se trata de esconder. Pero los que lo persiguen comienzan a prenderle fuego al bosque para hacerlo salir, y se comienza a producir un enorme incendio en todo el bosque dentro de la isla. Ralph está armado con una lanza, pero agotado física y mentalmente, no encuentra escondite. Por ahí se logra medio como esconder en un hueco, pero uno de los otros lo descubre. Ralph corre desesperado, escapando de los cazadores y del fuego, que poco a poco está consumiendo toda la isla, el apocalipsis. Ya estamos a la altura del apocalipsis. Cuando llega a la playa, se arroja al suelo, ya rendido, y levanta los brazos preparado para pedir clemencia, pero se encuentra frente a él a un oficial de la marina, y atrás del oficial de la marina, en la bahía, ve un barco militar, un barco de la Royal Marine de los Estados de Inglaterra, del cual formaba parte el oficial. Obviamente, el incendio provocado en la isla produjo una hoguera suficientemente grande como para que un barco que andaba por ahí dijera algo sucede ahí, y desembarcaron. Los demás chicos llegan abandonando ya la intención de casarlo. Observan al hombre, al oficial, asombrados. Este le hace un par de preguntas a Ralph, que se identifica como líder. Ante esto, Jack se adelanta, pero luego duda y decide no intervenir. Ralph le informa de las muertes y explica que al principio estaba todo bien, estaban unidos, pero se le corta la voz y se echa a llorar por la muerte de sus amigos, por la pérdida de la niñez. Los demás se le empiezan a unir sollozando. El oficial los observa conmovido e incómodo y vuelve la vista al barco en el mar. Como epílogo, vamos a decir que cuando Ralph asegura que él es el jefe, Jack vacila por un instante, pero reconoce a Ralph como el jefe indirectamente, y finalmente él llora como los demás al ser rescatado. Así termina esta novela del Señor de las Moscas. Los niños, que ya no eran niños, quedan frente a una historia vivida que obviamente los marcará para toda su vida, porque en pocos meses pasaron de la civilización a la barbarie, tuvieron que sobrevivir a la barbarie, matar en la barbarie, morir en la barbarie, para luego de golpe descubrir que todo fue una breve historieta, porque cuando el oficial de la marina, parado en la playa, los hace ver que el mundo sigue existiendo y que ellos estaban a punto de ser rescatados, obviamente todo lo vivido debió perder el sentido por completo, y la gran pregunta es: ¿cómo hago ahora para seguir viviendo? Estoy cansado de hacer el mismo recorrido, el mismo trabajo, ver las mismas caras, los mismos paisajes sin ti a mi lado. Mi vida poco a poco se va llenando de esos días tristes, grises y opacos que uno omite en su biografía. Cansado de ir cada noche a los mismos bares, buscándote aunque sé que no estás, que no voy a encontrarte. Cansado de ir cada noche lamentando tu ausencia, directamente a tu altar para hacerte una ofrenda. Mañana será tarde si vienes a buscarme. Mira en tu buzón, dejé un mensaje. No todo está perdido, encuéntrate conmigo. Tú bien conoces el camino. A esas horas en las que casi todos engañan a sus amantes, casi siempre encuentro un buen momento para asesinarme. Y entre muerte y muerte miro a la ventana con la vana esperanza de ver que Madrid se consume entre llamas. Tú quizás mientras busques un horario perdido o cantes una canción para dormir a un niño. Tú quizás mientras busques en horarios perdidos letra de una canción que yo te he escrito. Mañana será tarde si vienes a buscarme. Mira en tu buzón, dejé un mensaje. No todo está perdido, encuéntrate conmigo. Tú bien conoces el camino. Mañana será tarde si vienes a buscarme. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y vía internet online para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Hemos concluido con la descripción o con la, digamos, con la síntesis que narrativa que hemos hecho de la novela El Señor de las Moscas. Obviamente es una novela que da para muchas discusiones e interpretaciones, porque en este juego macabro de los niños por sobrevivir aparecen todos los valores y los antivalores de la sociedad, el ansia de poder, las debilidades humanas, la necesidad de la supervivencia, cómo el ser humano para sobrevivir puede pasar por encima de todo, hasta de los propios seres humanos, cómo la muerte pasa a ser un elemento necesario en la reafirmación del poder, etcétera, etcétera. Está también presente la mitología, los miedos, la necesidad de que exista un monstruo o una amenaza, y cómo ese monstruo o amenaza, que es algo ficticio en el fondo, puede servir de excusa para personalizarlo en un supuesto enemigo, que en este caso fue Simón, el que terminó siendo la personificación de la bestia, por lo cual lo pueden matar sin tener un cargo de conciencia. Es una muy buena novela, la película también es muy buena, de modo que, bueno, les recomendamos ambas cosas, que consigan y lean el libro, y que consigan y vean la película, que seguramente debe de existir en formato video en los clubes de video. La película tiene el mismo nombre que la novela o que el libro. Se llama El Señor de las Moscas. Sobre William Golding podemos decir muchas cosas podríamos contar, pero voy a cerrar esto con una anécdota, una curiosidad de Golding, que la estoy buscando en este momento. Una curiosidad, exactamente. Golding, ustedes conocen la historia del monstruo del lago Ness, en Suiza creo que está ese lago. Bueno, es un lago de los Alpes de Europa, donde mucha gente afirma haber visto un monstruo que sale del agua y que habita en ese lago. Incluso hay fotos trucadas que han salido en distintas obras, periódicos, etcétera, etcétera, y siempre aparecen anécdotas del famoso monstruo, pero no hay ninguna evidencia en el fondo que lo muestre, ni ninguna foto categórica que demuestre de que aparece un ser grandote adentro del lago. Bueno, William Golding se destacó también por ser uno de los mayores defensores de la existencia del monstruo del lago Ness, y escribió numerosos artículos sobre la supuesta criatura en la revista de ciencia popular, Popular Science. Un personaje, el William Golding. El padre de William era un profesor socialista, de ideología socialista en Inglaterra, por lo tanto un racionalista, un convencido de que el comportamiento humano es producto de la educación del sistema. O sea, la culpa no la tiene nunca el individuo, sino que es el sistema el que condiciona al individuo en todas sus actitudes. O sea, cuando el individuo tiene un acto de violencia, es porque la presión del sistema, o la explotación, o el hambre, o lo que fuere, producto del sistema social, el que lo obliga a la violencia. Bueno, el hijo, o sea, William, salió con la conclusión exactamente contraria. William adscribe a la idea de que el bien y el mal subyacen, están dentro de cada ser, y que es el ser individual el que tiene la libertad de decidir cómo actuar, y que no es sólo un producto de un sistema, más allá de que la cultura y el sistema condicione, pero que en las situaciones límite, y esto es lo que él plantea en la novela, pone a los niños en la situación límite de estar abandonados por los mayores y solos en medio de una isla, obligados a sobrevivir, y en esa situación límite surgen las dos conductas, pese a que la presión del sistema es exactamente la misma para todos, la necesidad de sobrevivir es la misma para todos, pero Ralph confía en la civilización, en defender la hoguera para ser rescatado, mientras que Jack afila la lanza para cazar al jabalí. Aparecen las dos conductas del hombre ejerciendo la libertad de decidir por cuál conducta. Aunque después, al final, triunfa la cultura y la civilización, representada en el hecho de que cuando por fin llega el barco y los rescata, todos se vuelven nuevamente niños y no hacen otra cosa que lo que puede hacer un niño en esas circunstancias: llorar. Bueno, esto ha sido el programa nocturno del viernes 3 de julio. Hemos dedicado el programa a tratar de contar una novela, en este caso El Señor de las Moscas. Veremos qué resultado da, si gustó o no gustó, si es una técnica que podemos volver a aplicar o no. Bueno, esto ha sido un experimento que hemos realizado y que esperamos alguna devolución de ustedes. De modo que vamos a finalizar nuestro programa escuchando una última interpretación musical y luego cerramos la transmisión. Me las dieron cuando nací, una pistola y un fusil, una espada blanca ya marcada, ya clavada aquí. Y ya estamos frente a frente, todos tenemos miedo, está todo congelado, y si te mato me muero. Frente a frente sin disparar, esperando para descartar, esperando que te caigas, niño, o que me caiga acá, que me caiga acá. ¿Quién nos va a escuchar? ¿Quién nos va a parar? ¿Qué es lo que hay allá? Afuera de esta guerra eterna, afuera de esta guerra. Hermano, tenés las armas y yo también las tengo. Hermano, solté las armas y yo también las suelto. Me las dieron cuando nací, una pistola y un fusil y una espada blanca ya marcada, ya clavada aquí. La gente sale a la calle a ver qué estamos haciendo. La gente se mete adentro y solo se escucha el viento. Cara a cara sin disparar, esperando para descartar, esperando que te caigas, niño, o que me caiga acá, que me caiga acá. ¿Quién nos va a escuchar? ¿Quién? amanecer, pero no me ha tocado ver amanecer, sacarme la ceguera y ver cómo salir de la mentira que no lo hice me perdí. Frente a frente sin disparar, esperando para despertar, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos ya en los momentos finales de nuestra transmisión de viernes a la noche. Les recordamos que mañana sábado no tendremos transmisión desde nuestra emisora debido a que en el mismo horario de nuestra transmisión sucede el partido de fútbol entre la selección argentina y la selección chilena por nada más ni nada menos que la final de la Copa América. De modo que no vamos a transmitir en superposición con dicho evento. Bueno, y nos vamos yendo. Ahora sí vamos a escuchar la última interpretación y nos vamos yendo. Se nos acaba la noche. Parte un barco cargado de miles de excusas. Parten mentiras y trampas que no tienen fin. Y el puerto oscuro en la noche me pide la nave que tiene un solo destino, que cruzar el río y llegar hasta vos. Cuántas canciones cantaban cuando te tenía, cuántas palabras exactas decía mi amor. Y ahora que miro en el muelle la vecina, ¿dónde está para siempre de mí separada por un río de amor? Voy a mentirte de veras y a verte engañada. Voy a usar toda mi trampa para verte sufrir. A mi venganza cruzando la noche del río, para que cuando amanezca reciba la carga y sufra por ti. Cuántas canciones cantaban cuando te tenía, cuántas palabras exactas decía mi amor. Y ahora que miro en el muelle la orilla vecina, ¿dónde está para siempre de mí separada por un río de amor? ¿Dónde está para siempre de mí separada por un río de amor? ¿Dónde está para siempre de mí separada por un río de amor? De este modo finaliza la transmisión del sitio FM correspondiente al viernes 3 de julio del año 2015. Esperamos que los contenidos del programa nocturno los hayan conformado, les hayan parecido interesantes y esperemos poder seguir comunicándonos con ustedes a partir de la transmisión del día domingo, ya que mañana no habrá transmisión de nuestra emisora. Retomamos entonces el domingo a partir de las 17 horas con música y comentarios, en un domingo de elecciones en toda la provincia de Córdoba. Agradecemos la atención que nos han dispensado, les deseamos un buen fin de semana, cuidarse del frío porque la noche está bien fresca, y bueno, que la pasemos todos lo mejor posible. Hasta el domingo, y suerte mañana para nuestra selección argentina en su encuentro con los chilenos. Ojalá que ganemos, pero también ojalá que mostremos buen fútbol, buen juego, fraternidad latinoamericana, que no haya violencia en el partido y que haya respeto entre todos los jugadores. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron. Buenas noches y chao.